dosis de metal, Pequeño Terrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Saludos, saludos y más saludos para ti que nos estás escuchando vía podcast y que ya sabes cuál es el número de episodio y todas las bandas que van a sonar. Para ti que nos estás escuchando en diferido, que todavía no lo sabes, pero que te vas a enterar. Sobre todo para ti que nos estás escuchando en directo live, ya sea a través de asaltomatarradio.com o a través de cualquiera de las otras emisoras que pasan la señal de este programa en directo para llevarlo hasta tus tiernos tímpanos. Que se endurecen cada día que te pones pequeño Terrasco. Ya nos llegan los primeros saludos a través del grupo de Telegram, el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Ternasco Nafarroa Pride San Hammer desde Murchante, que nos dice que ya se conecta cuando pueda, que de momento no puede. Muy bien. Conforme vayan entrando más saludos aquí que de los de la Conciencia Rockera, que son quienes nos pueden saludar en directo live, pues iremos haciendo mención de cada uno y una de las Ternascas que vayan entrando. Mientras tanto, vamos a darle un primer tanteo a conciertos y novedades de nuestras bandas asociadas en este informe seminal Roxa Rosa. Arrancamos esos titulares. Hijos de Tercer Acorde, fin de gira. Un concierto que se iba a celebrar el pasado sábado 21 de octubre, pero que se ha pospuesto a este viernes 27. Por fin llega el concierto fin de gira para los folk metaleros de Pucela, que ya van soltando pequeñas cápsulas o adelantos de lo que será su segundo álbum de estudio, y que este viernes 27 de octubre, a partir de las 8:30, en el Teatro Serendipia de Valladolid, pues cerrarán con su parroquia más cercana a la más fiel, los de su pueblo, los de su ciudad, que tendrán la oportunidad de ver ese, de ver y disfrutar ese concierto fin de gira, esa gira Folk on the Rocks de los Hijos del Tercer Acorde. El precio de la entrada, tanto en taquilla como anticipada, 10 euritos. Y por supuesto, como siempre, que hay un enlace para la venta anticipada, lo encontrarás o lo tienes ya si nos estás escuchando vía podcast en el artículo en el cual está incluido este episodio 748 de Pequeño Ternasco. Ahí debajo del cartel que anuncia el concierto de los Hijos del Tercer Acorde encontrarás enlace para adquirir online esa entrada anticipada que tiene el precio de 10 eurillos. Otros auténticos masters son nuestros amigos mexicanos de Solarian, reedición digital de Cruzando el Portal. Cruzando el Portal, el último disco de los aztecas hasta la fecha. Este próximo viernes 26 de octubre, disponible nuevamente Cruzando el Portal en todas las plataformas digitales, y además estreno de Caín, nuevo videoclip, nuevo single extraído de ese trabajo de los mexicanos. 26 es jueves. Pues jueves 26, sí, porque aquí pone 26 claramente, me he equivocado yo. Jueves 26. Gracias por el matiz, Roxa Rosae. Los chicos de Solarian, que están de enhorabuena, el vídeo oficial de Caín, que ya tenía una versión anterior tipo playthrough, pero que era muy demandado un videoclip por parte de sus aficionados, será lanzado en YouTube el próximo jueves 26 de octubre a las 18 horas de la Ciudad de México y a las 21 horas de Argentina. O sea que vienen a ser aquí la 1 o las 2 de la madrugada. Nosotros ya lo estrenaremos al lunes siguiente. Y en esa misma, en ese mismo horario estará también nuevamente disponible Cruzando el Portal en plataformas de streaming y música, entre las cuales pues destacan Spotify, Deezer y Apple Music. Los Solarian, que reestrenan disco en plataformas digitales, y los Barracuda, portada y presentación del nuevo disco. Ese nuevo disco, que no es su primer trabajo discográfico porque ya es el tercero, pero sí su debut en forma de álbum larga duración, llevará por título Nada que oír. Un disco plagado de fuerza, consistencia y una mezcla de estilos llevada al más puro estilo Barracuda, que cuenta con las colaboraciones, entre otros, de Pulpul, vocalista y guitarrista de Escape, y también de Agustín, vocalista de Los Demarras. Precisamente esa colaboración de Agustín en el tema ¿De qué le sirve? Es el tema que vamos a escuchar, que de los tres adelantos fue el segundo y el último, el único que no habíamos hecho sonar todavía en el programa. Así que ahí está, de Nada que oír, uno de los temas que componen el primer álbum de estudio, tercer trabajo discográfico del trío de Cien Pozuelos, de los Barracuda. ¿De qué le sirve que yo sea funcional? Un miembro activo de la alta sociedad. ¿De qué le sirve si no hago bien o mal? Solo importa el dinero, solo saber sumar. Nuestro Danasco Sanhammer, que nos dice que sí, que ya está la escucha. All right. Ocurriendo, inflando tus acciones, tu miedo es tanto, no nos dejas más opciones. ¿De qué le sirve jugar al ajedrez? Somos peones que no van a obedecer. ¿De qué le sirve cuidar de mi cartera? Al fin y al cabo se alzará la clase obrera. Paro, no tengo vacaciones, despido libre, la ley de tus cojones. Yo te mantengo, tú sacas beneficio, vivo sangrando para pagar tus vicios. ¿De qué le sirve manchar nuestra dignidad? Solo servimos para limpiar su capital. ¿De qué le sirve si no vamos a parar? Todos sabemos que al final no ganarán. ¿De qué le sirve? Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Pues ya entraditos en materia, vamos a ir a por una de las secciones habituales que hoy va a protagonizar el cantante, guitarrista y productor alemán Michael Bosch, que publicó justico hoy hace 10 días su nuevo álbum titulado Rockers Rolling, a tribute to Rick Parfitt, un disco repleto de versiones de sus adorados Status Quo.

cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahí nos acaban de llegar también saludos desde los madriles de nuestro Ternasco Elías, cantante guitarrista de Los Ratones Colorados, que este fin de semana han tenido una de las experiencias más bizarras de su vida. Cuando llegaron a tocar a la Sala Niña del Sur de San Fernando de Henares y se encontraron que tenían que tocar en una pecera. Pecera de estas tipo estudio, ¿vale? Pero si le hubieran puesto peces, pecera, porque el tamaño era ese. Lamentable lo del garito este de San Fernando de Henares, la Niña del Sur. Quédense con este nombre para no ir nunca a tocar allí. Y en el barrio de al lado, en la Sala Venom, tampoco, que es muy parecida a las condiciones. Y para terminar con esta pequeña dosis de crítica, San Jamer, que te manda saludos, Roxa Rosa. Un beso. Ahí ha sonado la cuña de las bandas asociadas, cosa que puede llegar a ser alguna de las bandas que nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material. En este caso vamos a escuchar tres bandas, ahora todas seguidicas. No sin antes recordarte que si quieres sonar en Pequeño Ternasco, haznos llegar tu material al correo de la emisora a info@asaltomataradiorock.com, con que nos mandes lo último que tengas subido a YouTube y algo de información de tu banda, escucharemos la canción y si nos gusta, pues aquí que sonarás en Pequeño Ternasco. Al igual que lo van a hacer los ciudadrealeños Umbilical DB. Digo DB porque como cantan en castellano no creo que sea DP. Una ópera prima con la que debutan, llamada Extinción, en la que fusionan muchos géneros que van del metal clásico pasando por el rap, metal, grunge, hardcore y otros estilos, y de cuyo debut vamos a escuchar el sencillo oficial, que es lo que nos han hecho llegar, un tema titulado La Corbata Colombiana. Tema peculiar, a la par que molón, este La Corbata Colombiana de los Umbilical DB. ¡Plata o plomo, hijos de puta! Acabo de descubrir qué quiere decir eso de DP. Pues sí que era DP, Doing the Bastard. Envuelto en su lujo, nunca podías dudar. Solo tenías que mover su boca, distribuirla según instrucción. Pero un día la cosa se torcería cuando el cartel de Cali entró en acción. Oh. equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, can, can, para abrir, y Twitter, y allí, croissant, soufflé, creperie, y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. Vaya, que se me olvidaba la anécdota, la mejor parte de la anécdota del no concierto de Ratones Colorados ahí en la Salarilla del Sur. Dice, no hace falta comprar drogas, vas ahí y ya te pones. O sea, ves la situación y se te sube la bilirruina. Y luego nos dice, eso sí, nos comimos unos kilos de alitas y unas barbas en el bar de enfrente que se puso todo contento. Nos compró un disco y se suscribió al canal de YouTube. El barril de cerveza se le acabó. Normal, éramos 60 o 70 personas por lo menos. Todo el mundo que no había podido entrar al concierto. Cágate, lorito. ¿Y hubieran cabido? Sí, en la pecera no. Venga, nos vamos hasta Bilbao, la hostia. Desde ahí nos ha hecho llegar el quinteto hard rock bilbaíno Huracán Rose, el segundo single perteneciente a su reciente nuevo disco Ascendente Vertical. Ese segundo single lleva por título Brujas y Diablos y suena tal que así. Aquí en Pequeño Ternasco, Huracán Rose, Brujas y Diablos. Silencios que matan como el veneno.

en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ahí estamos, sin pegar un solo tiro, pero poniendo finos a los del garito este de San Fernando de Henares, la niña del sur. Los típicos que van de promoción de la música, pero que son unos esclavistas musicales. Una bizarrada tan bizarra como las bizarradas que solemos escuchar aquí en el programa. Aprovecho para decirte que si estás en sintonía o te acabas de enganchar a la sintonía de asaltomatarradiorock.com o de cualquiera de las emisoras que pasa en este programa, estás escuchando Pequeño Ternasco. Como cada día de lunes a jueves. Venga, vamos a por la primera bizarrada. Roxa Rosae. Fija ataques al corazón para evitar pagar la cuenta en 20 restaurantes. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! poco insulto me parece para semejante jeta. Me estaba diciendo Rosa Rosa que la noticia te sonaba. Y claro, es que aquí hemos leído ya un par o tres del conocidísimo jeta... salgo a Simpa por bar zaragozano, ¿eh? Pero no es el mismo. Este es lituano, el jeta en cuestión, y la movida ha sucedido en Alacant. Según los informes de la policía, el caballero de 50 años estafó al menos a 2 docenas de establecimientos, la mayoría en la Costa Blanca, fingiendo teatralmente sufrir un ataque cardíaco. Después de pedir comida y bebida, como si no hubiera un mañana, montaba su show teatral agarrándose el pecho y fingiendo desmayarse en el suelo. Es que se llega a desmayar en el aire y entonces ya no es que se haga un simpa, es que hay que invitarlo. ¿Se puede desmayar encima de la mesa? También es verdad. La estafa le funcionó a las mil maravillas hasta que el dueño de uno de los locales hizo fotos y grabó un vídeo y avisó al resto de establecimientos para que no cayeran en la trampa. Fue visto por primera vez en Alicante en noviembre de 2022, o sea que lleva un año comiendo por la jeta. Dos docenas, pues a dos garitos al mes. Ha cenado por la jeta ha comido por la jeta dos veces al mes durante el último año. Y desde entonces se ha hecho famoso por sus actuaciones de Oscar. De Oscar Mayer si comía salchichas. Tras ponerse las botas y no abonar nunca jamás la cuenta. Pero sacarían el desfibrilador, llamarían a la ambulancia o algo, ¿no? Hombre, claro. Todo lo harían. Y cuando llegara diría, no, ya me encuentro mejor. ¿Seguro? Ya me voy. Seguro. Hasta ahora sus banquetes improvisados como mucho le habían supuesto una noche entre rejas, pero desde hace unos días está en prisión, ya que varios propietarios estafados realizaron una denuncia conjunta que podría costarle una pena de hasta 2 años de cárcel a esta especie de... parásito. Lo que en English Pit English viene a traducirse como Parasite. Los anteriormente conocidos como Eskimo Callboy, ahora desde hace un tiempo ya conocidos como Electric Callboy, acaban de publicar este nuevo sencillo extraído de Tecno. Creo que es el sexto álbum de estudio de los metalcoretas teutones. Yeah! mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues mira, hoy las bizarradas van de restaurantes y comidas y este tipo de cosas de comer, vamos, venga. Primero restaurantes y ahora cosas de comer en restaurantes. Vamos para allá, Rosa Rosay. Un restaurante atribuye el delicioso sabor de sus brochetas a la marmita de salsa que no se ha limpiado en 60 años. El concepto es el concepto, ¿eh? A los hechos me repito. Sí, joder, ya lo creo que repiten. Las brochetas esas tienen que repetir, vamos. Más de medio siglo atrás o más de medio siglo después te siguen repitiendo. Ahí las bacterias ya vienen de generación en generación. Son de confianza. Son de confianza. Son de la casa de toda la vida. Abe Chan, un famoso establecimiento de brochetas en el distrito comercial Azabu Yuban de la capital nipona. Tokio, ¿no? Sí, Tokio. Japón, Tokio, sí. Salió recientemente en un popular programa de televisión donde se reveló que uno de los secretos de su éxito era una vasija de aspecto absolutamente asqueroso cubierto por una masa gelatinosa. Supuestamente este es el mismo recipiente en el que se han sumergido las delicias porcinas, durante las últimas 6 décadas. Y la masa de color marrón oscuro a su alrededor es la salsa que se derramó y se endureció a lo largo del tiempo. Según el propietario del establecimiento, la vasija nunca ha sido vaciada, lo que aparentemente contribuye al sorprendente sabor de la salsa. Esto sabe a mierda, acetate. En lugar de limpiar el recipiente todos los días después de cerrar el local, el personal simplemente vierte más mezcla secreta sobre el sobrante, o sea, las sobras sobre el sobrante, sobras al cuadrado, lo que amplifica su aroma y sabor. El espacio televisivo en el cual salió el restaurante causó un gran revuelo en las redes sociales. Mientras algunos clientes del restaurante afirmaban que habían estado comiendo durante años y nunca habían experimentado ningún problema de salud, no era de la misma opinión el público de ese programa, el público más hipocondríaco. Hipocondríaco, maldito seguro sexual, es el tema de esta banda mexicana que está escuchando y que responde al nombre de Luca está muerto. Después de comer las brochetas. Escuchamos el primer sencillo oficial de En Coma, nuevo trabajo de este power trío mexicano de punk marciano, expertos en Nintendo, chingar y decir mamadas, güey. Porque sabes tan culero la comida, es de verdad o de fantasía, y como que mi seguro no me la cubrirá. No llega el doctor por andar de caliente con una enfermera o una residente. Oiga, doñita, ¿me puede cambiar el pañal? Puede ser que soy hipocondriaco. poco, pero el humor no estaba cuando yo llegué. Perdón, doctor, por no salir del coma, pero fue el medicamento que me daba ayer. Sin preocupar, yo espero en la sala con mitad de la cara y en el ojo un puñal. Hoy estoy tan cerca de la muerte, pasaré de ser paciente a un número más. El relleno. Pues hoy nos tocamos con esta balada, primer sencillo extraído de Beautiful Warriors, sexto trabajo discográfico para esta formación progresivo sinfónica mexicano-neerlandesa que responden al nombre de Stream of Passion. Esto se titula The Hunter. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Under your spell, the gentle Stephanie, and the air heavily centered with desire. And I renounced my name, gave it all away and stepped into the fire for a life. Reagan, oh Reagan, you're a girl. tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Dice edición dominical, ¿cómo se dirá la edición del lunes? ¿Lunesical? Bueno, hasta aquí llegó la edición del lunes de Pequeño Ternasco. Espera, estaba pensando de que estos son últimos temporadas que estamos viendo los aceros. No han cantado nunca la escala por ahí. Jamás. Ah, si no la han cantado. No la han cantado nunca jamás. Nunca en directo. Un día se la diremos. Venga, que nos vamos. Venga, que se nos acaba muchos el tiempo. Besos, abrazos y hasta mañana. Pues también, vecinos Santi Pequeño Ternasco, también se despide todas y todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, intentando tocar en la sala en la línea del sur de San Fernando de Henares o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa Ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agure, moramures. Eso sí, cuando un día la cantes, se darán cuenta cuánta gente se la sabe. Claro. La cascarla por ahí.